acomode su pene con prudencia. Prohibidos los vaqueros de talle alto, pues ahogan su natural cadencia. Y lávese bien con jabón lagarto. Belleza sin aliño cuadra bien. Disipe todo rastro de su hombría. No pregunte cómo, dónde ni quién. En el ayuno, galletas María. Localice su mejor impostura. Visualice un porvenir en pasado. Una sonrisa todo locura. Y a algunas abuelas les gusta el sado. Despeje todo atisbo de pasión. No suba al tejado, no hay violinista. No rechace una buena comisión. Si éxito desea en la entrevista. No me digas tú que no es para... Es para rebanarse los sesos la tripa. Y chupar para adentro. Bueno, buenas tardes. Aquí Salomón al aparato. Me toca ser el... Salomón al aparato. ¿Cómo? El presentador del día. Qué erótico. Fue erótico en su... Sí, es verdad. Y no quiero empezar sin presentar al resto del equipo. Aquí a los mandos de sonido tenemos a César Onda Sonora, que es el que nos deja salir al exterior. De forma totalmente imprudente. Es nuestro decimos en el maricón. Es nuestro bedel. Sí. Nuestro bedel. A las redes sociales tenemos a Osvaldo Dolorido, que es Buenas tardes. Un crack y que pone voz a nuestro poema inicial. Sí. Y el cual escribe Richard. Y que poco a poco va perdiendo sus capacidades mentales para leer en cada uno de ellos. Y los que me interrumpen constantemente son Fernando Moraño. Sí, señor, yo soy el interruptor. Richard Salamanca. ¿Qué tal? Y tenemos también aquí a Vera Montessori, que luego nos comentará algunas cositas también. Buenas tardes. Muy bien, que tiene el pelo más verde que un chiste de Arevalo. ¿Qué chica más educada? Fisna, Fisna y Deluca. Tú no la despaliques, Fernando, que aquí el que presenta es Salomón, por favor. Sí, porque a Vera, como le descancha la tela. No me mires así, que lo sabe toda España. Y tenemos que empezar hablando de actualidad, ¿no es así? Vamos con actualidad. Pues es verdad, no se te puede llevar la razón, ¿eh? Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino, en mil discursos siempre aburridos. Qué feo si me importa. Bueno, pues entre la actualidad que ha sacudido esta semana el país. Qué bien traído. Es que hago un uso del lenguaje tan visceral y al mismo tiempo tan apropiado, ¿eh? Un terremoto de 5,2 en la escala de Richter y en un clarísimo do menor ha sacudido España, teniendo epicentro en Osa de Montiel. Madre mía, los terremotos también no pueden buscar. Anda que Richter debe de estar contento, ¿eh? Pasará la historia nada más que por poner nombre, ¿no? Por poner baremo a las catástrofes, ¿no? Exactamente. Los terremotos en España son como los extraterrestres, ¿no? Salen siempre en pueblos muy rurales. Y como las apariciones de la Virgen. Las apariciones en lugares sin ayuntamiento, ¿no? Con una representación democrática débil, generalmente en sitios así. Bueno, pues es curioso, ¿no? El origen no deja de ser llamativo, ¿no? Porque de un terremoto esperamos algo mejor, ¿no? No que empiece en Osa de Montiel y que sea una sacudidita de estas que... A mí me vino bien porque se me hizo la cama, ¿sabes? Tenía el edredón, el nórdico, se y cuando volví... la cama. No lo había hecho y cuando volví estaba la cama perfecta. Y hízose la cama, ¿no? Hízose la cama, sí. La cama. Yo he conocido vibradores más intimidatorios que este terremoto, la verdad. No voy a deciros cómo, ni dónde, ni por cuánto dinero. Bueno, pero el terremoto no chupa batería. Chupa batería. El terremoto no gasta pila. El terremoto lo pagamos todos. Lo malo es la duración, ¿no? Que como digas, ¡ay, se me ha ido ya! Ya te lo has perdido. No, he llegado a ver comentarios de personas del tipo, es que fue muy corto. ¿Sabes cómo? ¿Sabes? Para un terremoto que tengo, joder, pues algo mejor. Se dice que algunos de los chinos, cuando sintieron el terremoto, siguieron trabajando o trabajaron un poco más. Algunos aprovechaban para poner la lavadora. Exactamente. Pensaron que era un toque de atención. ¡Muévete, coño! ¡Vamos ya! ¡Venga! Arreando. En fin, ¿no? Es curioso porque yo creo que ha sido un terremoto chanante, porque eso sabe Montiel, que es uno de los pueblos de localizadores de todo el rollo chanante, y también de José Mota. Yo creo que han sido Ernesto Sevilla y José Mota gritando al mismo tiempo ¡Gañán! Desde una cima del muy accidentado paisaje albaceteño, ¿no? En fin, ha sido algo anecdótico y casi controlado. Parece ser que el terremoto consideró que bastante teníamos ya en España con el FMI, el Partido Popular y tal, y dijo, pues mejor me voy a Tokio, que están más acostumbrados, ¿sabes? Y que ahí lo agarran. Para un japonés un terremoto es como pasar el sarampión. Forma parte de la adolescencia de ellos. Están tan acostumbrados que, como digo antes, pues suelen, cuando caen los cascotes, ellos ahí están, continúan con su vida normal y tal, y tienen que morir allí. Pues mueren, ¿no? Es que hay otras teorías que dicen que es que, por ejemplo, en algunas localidades se recibió el terremoto con ovación, como en Tembleque, que fue de fiesta patronal. Joder. Dicen que fue por el fracking este, ¿no? Que... Sí, eso claro. Dicen, ¿no? Puede ser. No queda muy elegante para la noche. ¿Tú, habéis practicado el fracking con vuestras parejas? ¿Qué placa tectónica hay que romperle? Porque no lo entiendo. Las placas tectónicas... No, yo solo un par de veces. Pero... Nena, te voy a hacer fracking. Te voy a tocar las tetónicas y te voy a sacar todo el gas. ¿Qué puedo comer, por favor? Sería como apretarle las tetas y que saliese todo el gas metano por el culo. Las de sangre fucsia, sabes que te van a cortar las pelotas, ¿no? Ya lo sé, pero hace mucho tiempo que me han vuelto a crecer. ¿Sabes? En cualquier como caso. Las lagartijas, ¿no? Corta, a este le corta el rabo y le crece. Yo en eso soy como los periodistas de derechas. Que te los cargas y luego se montan ellos un medio de comunicación aparte. Pasó con Jiménez Los Santos y ha pasado ahora con nuestro amigo Pedro J, que ha montado lo del Español. Que digo, hostia, no sabía que era Pedro J, era el presidente de mi equipo de fútbol. Que ha invitado a un periódico que se llama El Español. Sí, que él te dice que puedes poner dinero de crowdfunding. Ha batido el récord mundial de crowdfunding, según él. ¿Él? Con el periódico, dice que es plusmarca. Si cuenta lo que paga la gente por comprarlo, no vale. O sea, que... No, pero está pillando pasta para montarlo. Vale. ¿Entiendes? Y está pidiéndole 100 euros a cada ciudadano para. No, menos no, ¿eh? Luego se lo gasta lo que se lo gasta. Si lo que hiciera, si hubiera sus vídeos a YouPorn, sacaría la pasta mucho antes. Si cobraba por visitas. Como los médicos de urgencias, ¿no? Ah, no, que esos cobran un salario de mierda. Bueno, en fin, amigos, pues eso, que ha habido un terremoto, se demuestra que lo de Albacete caga y vete, ¿eh? Viene no solo es un refrán popular, sino que las placas tectónicas también odian esa zona del mundo. Bueno, esta semana 8 guardias civiles van por fin a ser juzgados por el asesinato, bueno, no sé, la muerte de varios inmigrantes. Tenemos al teléfono a un ex guardia civil y actual cómico. Ex cómico. El mundo de la comedia se pregunta por qué tuvo que venir. Juan Carlos Córdoba. Hola, que Rey. Que no. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, está Salomón aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pichurra? Somolón, ¿cómo estás, Churra? Somolón. Aquí, esperándote con agua de mayo. Bueno, aquí estoy, que estoy currando en Tenerife, me habéis pillado de currete por aquí, por las Islas Afortunadas. Ah, y estás en Tenerife. ¿Y quién te lleva por ahí? Pues estas dos cosas son muy importantes para los oyentes. Pero eso ya te lo diré. Eso que lo lleva. Pero bueno, que muy cerquita de África, por la parte que nos toca el programa de hoy. Bueno, espero que lo de África a mí no me toque por donde no me tiene que tocar, ¿eh? Hombre, si te vas con Monago, el vuelo te sale gratis. Monago, Air Monago. Bueno, Juan Carlos, yo te lo pago. ¿Qué nos tiene Monaguillo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Juan Carlos, de lo que ha sucedido? ¿Cómo está la cosa? A ver, habéis dicho que hay 8 imputados por la muerte de tal. No, hay 16 imputados la semana pasada por la muerte de 5 inmigrantes hace un año. Ya, y luego pero... otros 8 imputados por unas vejaciones a un inmigrante. O sea, que en total nos sale 24 y aún así me parecen pocos. Ajá. 24, que es 6 por 3, 24, ¿no? 6 por 3, 24 es. Sí, claro, sí, sí. Vale. 16 de un día y 8 de otro, pues suma. Además, si te das cuenta, son pares, ¿lo veis, no? O sea, la Guardia Civil siempre van parejas, uno sabe leer y el otro escribir. Eso ya lo dije la otra vez. Entonces tiene que ser par. Si hay un impar, es el que van a devolver en caliente. O sea, que estás diciendo que un Guardia Civil solo es incapaz de hacer nada. Bueno, sí, no, sí puede hacerlo, pero... Bueno, y acompañado no, también puede no hacer nada, ¿no? Decirte que tampoco es... Ya veis que tiene que ir en grupo y me parece, ya digo, me parecen pocos. Me parece que habría que vigilarlo más. Yo hace un año cuando lo vi las imágenes de los pelotazos que pegaban al mar, primero además el ministro este me apida del interior que tenemos decía que la actuación era correcta. El supernumerario de Europa. Eran legales, ahora han pedido amparo a Europa para que sean legales, con lo cual antes no lo eran. Un juez ha imputado a 16 guardias civiles por aquello y a 8 por el nuevo caso este que hay. Ajá. Con lo cual no era nada legal la cosa, como decía el ministro del Interior. Lo que pasa que, bueno, en este país, macho, es que político que entra al gobierno, político que se le llena la boca con la guardia civil y vamos, es que literalmente... Porque se no quieren que les miren las cuentas luego. Pues debe ser eso, pues debe ser eso. Por si les paran luego. No quieren que le... Pues si tienen que entrar en tu casa a por los archivadores, pues mejor llevarte bien con ellos. Siempre es una ayuda. Pero bueno. Perdón, yo estoy preocupado porque ha desaparecido del mapa Arsenio Fernández Mesa, el sí, director de la Guardia Civil. ¿Te preocupa? No, que sí, parece no, que no. Aparte del elemento pero, de tabla periódica. Pero no habrá sido cosa. ¿En serio? Ya, sido cosa de que no le dejan ni hablar, vamos. Porque cada vez que habla, vamos. Ya, como que le quitaron bueno, en medio, ¿no? No sé si conoces la historia de Arsenio, pero este hombre no tiene ni una sola titulación académica real. O sea, todo lo que tiene son títulos... Bueno, pero eso ya es tradición en la Guardia Civil. Ah, claro. Acordado de Roldán. Claro, acordado de Roldán. Roldán, previamente haber sido director de la Guardia Civil, fue delegado del gobierno de Navarra. Tatúa al loro. Y sí, el tío sí. No tiene ni la EGB, ¿eh? No, pero... Y además era una risa, porque yo cuando salí de Picoleto en el año 99, yo salí con el carnet de Luis Roldán, y era muy gracioso, ¿no? Porque ibas a identificar chorizos con un carnet de... firmado por un chorizo. Entonces decía la peña, bueno, entre compañeros no nos vamos a putear, ¿no? Y claro, me decía, joder, pues qué razón, coño, ¿sabes? Bueno. Es que es muy curioso el cuerpo de Latinoamérica. Bueno, pero eso de que no tenga la EGB, también hay que mirar los tiempos. Por aquella época la guardería tenía mucho más nivel, era más exigente. Si no, te lo convalidaban. 3 años de guardería, ya casi directamente entrabas al instituto. Podías morirte a los 5 años siendo una persona ejemplar. No como ahora. Pero, hombre, he de decirte una cosa. Ahora mismo la Guardia Civil está gozando de muy buena salud pública. Porque la Policía Nacional... ¿Les han regalado un seguro médico o algo? No, porque la Policía Nacional está haciéndolo todavía, están siendo todavía peores. Es que... ¿En el sentido de la intervención de desahucios en manifestaciones? Claro. No, pero la Guardia Civil también lo hace, tiene los grupos rurales de seguridad y lo hacen, lo que pasa es que lo hacen núcleos de población pequeños. O igual en los pueblos, lo hace... igual en los pueblos no se desahucia tanto, ¿no? Sí se desahucia, lo que pasa que es más difícil el... Háblanos del desahucio rural. Háblanos del... difícil, pero sí que pasa. Además recuerdo yo unas imágenes de un Picoleto del GRS, del Grupo Rural de Seguridad, pegándole con la defensa, que es lo que todo el mundo conocemos como la porra, que en realidad se llama defensa. ¿Le llaman defensa? No, sí, se llama defensa. ¿Y por qué no le llaman al Ministerio de la Porra? Churros. Puede parecer una película erótica homosexual. No, pero que, o sea, le dieron un arma para atacar y dijeron, oye, ¿cómo lo llamamos a esto? Vamos a llamarlo defensa, ¿no? Claro, para que no parezca que es un cuerpo agresivo, sino que es un cuerpo que... Por eso bueno, Pepe es defensa también. Pepe, por eso Pepe es defensa. Pasemos con el ejército, que están por ahí cagándola en los países donde estamos buscando petróleo y lo llaman misiones de paz. O sea, que todo es pues falacias del lenguaje para ir de guay, pero al fin y al cabo, pues al final se te acaba pillando, claro. Como a los guarreras estos que han trincado, que han imputado por lo de la valla de Benilla. Yo, la verdad, que eso hay que recibir a los inmigrantes con una piscina de bolas, me parece algo lúdico. Además... que los que saltan la valla son los mejores, los más preparados. Son los que han conseguido llegar a la meta, ¿no? Nacionalízalos, que luego para las Olimpiadas no van a ganar. Claro, eso no viene muy bien luego para ganar las Olimpiadas. Salto con pértiga. Coño, si nos han dado buenos, ¿no? Mirás Chicho Sibilio. Por ejemplo, Juan Marcos Sena. O el esquiador este, ¿eh? El Müller este, que luego se ponía como el tenaza de nieve y no era de la de esquiar. Sí, que era de Granada, ¿no? Paquito Müller, pero bueno, eso fíjate lo que tenía de deportista. el sponsor. Bueno, oye, Juan Carlos, que si el tema continúa, pues igual te volvemos. ¿Pero qué te ha pasado a ti con esta gente? ¿Has tenido alguna trifulca? ¿Con quién? Con estos, con los guardias civiles estos. Por redes sociales o algo así. No, no, hace poco me bloqueó a mí el community manager de la Guardia Civil. Lo mío es el community manager de Telepizza. Ah, eso sí lo vi, ¿no? Que te iban a hacer pizza del tamaño de tu polla, ¿no? No, con forma de, pero al final me metí un castañazo el tío muy bien, ¿no? Y claro, fue una risa. Sí, la verdad que el tío te troleó de guay, por eso te venía el ahí. El tamaño de tu defensa. El tamaño de tu defensa. Ahí quería llegar yo, Córdoba. O sea, que el community manager de la Guardia Civil te ha bloqueado. Me ha bloqueado. Pero bueno, que no se pierde nada, ni yo tampoco, ¿eh? Bueno, si te veo bien. Veo que te has recuperado. Cada mientras te lleves bien con el community de Telepizza, ya... Claro que sí. Cada vez que te bloquean en Twitter, como que ganas vida, ¿no? Ganas 2 años de vida, tío. La diferencia es que las hostias de la Guardia Civil son familiares, no son medianas. Bueno, pues aquí te despedimos. Córdoba, te vamos a llamar a partir de ahora el Calamity Community. Bueno, Almas de Cántaro, que tengo que trabajar y que a ver cuándo me volvéis a llevar ahí al... Ah, no, no vas a volver, no vuelve nadie. ¿Vale? No vuelve nadie, no, no. Traenos ron miel. Si yo no digo a salir de la antena, digo a echar una cerveza. Vale, vale. Bueno, cuídate mucho, muchas gracias, Juan Carlos. Venga, chao. Eso sí, gracias, tío. Adiós. Bueno, el 21 de febrero el dictador de Zimbabue celebró su 91 cumpleaños. Vas por faena, ¿eh? Vas por faena. No vamos a reflexionar sobre nada de lo que se ha dicho. Ah, y bueno, a lo tuyo, ¿no? Vale, pues reflexionar. Venga. No, venga, ves. De la Guardia Civil ya poco se puede decir, ¿no? Ya, pero es que no estamos acostumbrados al dinamismo de este programa. No, y que ya ahora tengo que pillar el coche y no sé si alguno habrá escuchado esta mierda. Nos están esperando a la salida, verás. Que el 21 de febrero el dictador de Zimbabue celebró su 91 cumpleaños. Y no me invitó. El dictador... ¿cómo? No he puesto el nombre. Bueno, era Mugabe, Robert Mugabe. Llegó al poder en 1980 y el líder que en sus inicios se definió como marxista y católico y se convirtió en dictador y sanguinario. La gente cambia, ¿sabes? Este claro. Se le llama... Esto generalmente es un fenómeno que suele pasar mucho en el comunismo, ¿eh? Que es como muy, muy, muy parecido a los tumores, que primero son benignos. Sí. Y no pasa nada y luego pasa lo que pasa. Bueno, efectivamente. Celebró su cumpleaños ante 20.000 invitados por todo lo alto. En un campo de golf sacrificó a 2 elefantes, 2 búfalos y 2 antílopes. ¿Que sacrificó a 2 elefantes? Sí, para que se los comieran. Era el banco. Ah, claro. Vale, si es para comer, sí. Creo que fue Juan Carlos, ¿no? Allí daba. Bueno, un banquete impropio para un país que tiene 75% de pobreza. ¿Sabes lo que es el cartílago del elefante mezclado con la carne de antílope, que da muchísimos pedos? Te sale un marmitaco africano. Eso le pones mayonesa y todo para adentro. Pero fue por un error. Yo creo que Juan Carlos dijo, yo quiero pillarme una trompa, y lo malinterpretaron. Mira, ahí lo tienes. Marmitaco africano, me encanta. Eso tiene que ser la próxima película de Carra Lejalde. Pero ¿y por qué no comemos aquí elefantes, tío? Porque con un elefante tienes para... ¿no? Bueno, y si antes de comértelo se balancea en la tela de una araña... Pensa la misma gilipollez. Es que es de pata negra. Elefante de pata negra. Bueno, la conclusión con esto es que demuestra que da igual de la raza que sea, ¿no? Que seas asiático, afroamericano, caucásico, al final el poder, al final los seres humanos somos iguales ante el poder, ¿no? Da igual, el racismo es un invento del Canal Plus. No. Esto te ha quedado muy de Pedro J. Ramírez, tío. No de Pedro J., no, del otro. De lo que quiero decir de es que lo que importa es cómo realmente somos por dentro. Y por dentro todos somos. No. Por dentro somos rosas. Rosas. Rosas. Rosas. Rosas amarillentos y morados. Ese es nuestro interior. Rosa mosqueta somos por dentro. Salvo que tengas el ceñimiento y ahí la cosa se complica. Ya se va tornando. Bueno, Fer, ¿tienes tú algo? Bueno, más? Desde aquí un saludo a mi madre que le hicieron una colonoscopia el lunes, ¿vale? Y es rosa. Mi madre sí es rosa. Sí, de nombre, sí. ¿Por fuera y por dentro? No, por dentro no. Como le haga una colonoscopia, ya te digo yo que... Rosa y rosa, ¿eh? Ríete del fracking de... del fracking de Canarias, sí. Bueno, pues a mí, ¿qué me llamó la atención de la actualidad? Pues un culebrón que se está llevando a cabo te en Cataluña. Te preguntas y te respondes, ¿no? Es que me encanta, es como la reacción de primero de la ESO. Lo de qué es lo que te ha llamado la... Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola. Pues yo pienso que... Pues hay un señor... Hola, me alegro de saludarme. Hacía tiempo que no me veía. ¿Vengo mucho por aquí? Sí, muy a menudo. ¿Es siempre así el programa? O... Sí. He hablado un poco del culebrón familiar que está sacudiendo Cataluña, que son los Puyol, ¿eh? La familia más famosa del mundo después de los Simpsons, la única familia que declara en PAC familiar, ¿eh? Hace poco que les hacen descuento. Declararon en el Parlamento madre, padre e hijo. Sí, ¿sabes? Que así se pueden pillar una mesa de cuatro en el AVE, les sale más barato. Es como, las declaraciones de los Puyol son como las mesas del AVE, ¿no? O la de billar, por los agujeros que se llevan todos. Exactamente. Y por las bolas que van contando. ¿Quieres ceñirte a la noticia, Fernando? No puedo ceñirme a la noticia porque así tengo sobrepeso. La declaración del Puyol Ferrusola diciendo, yo soy muy amigo de Artur Mas, y Mas diciendo, a ver. Bueno, le pagué una caña por compromiso. Nunca me cayó bien, pero tenía coche, yo no. Me llevaba los bolos, me presentaba. Yo sueño con un partido de fútbol entre los Puyol y la lo... mano. Coincidimos de la mano en la diada. Por Cataluña te agarras a quien sea. Que yo sueño con un partido de fútbol entre los Puyol y los Ruiz Mateos. Hostias. Porque hostia, tienen hijos para hacer un partido de fútbol. Sí. Totalmente, ¿eh? Sí, pero había muchos robos de balón. No había circulación, habría de mucha la mano. Pelota. Y mucha mano. Bueno, pues han declarado antes el Parlamento en PAC familiar, lo que no han declarado ellos ni juntos ni por separado a la Seguridad Social. Sino todo lo contrario. Exactamente. La dinastía, yo les llamo a ellos nuestra micromonarquía catalana o la dinastía de tenias opusianas, ratas y mercaderes, cuya única cualidad que se les reconoce es la de desaparecer. Detalle que Jordi Puyol, pese a su avanzada edad, no ha tenido el detalle de tener con nosotros, que es el de morirse de una puta vez, ¿eh? El primero en comparecer ha sido papá Puyol, diciendo por activa y por pasiva que es inocente y puro como la niña de Rajoy, que por cierto ya debe estar menstruando, ¿eh? Y todo, según él, era una herencia discreta de su padre que él no se acordó de declarar. Por eso les llamo las tenias, ¿eh? Porque tenía que declarar, pero no se acordó, ¿eh? Y luego está, después de él, mamá Puyol, que le dijo a los parlamentarios que sus hijos vivían con una mano delante y otra detrás. Para que no se les caiga el dinero, no me jodas. Sí, yo pensé en eso, o que a lo mejor se dedicaban a dirigir el tráfico, o yo qué sé. O si se quita la delante y la de atrás, lo mismo se gana la vida. Me preocuparía más que los niños... Dignamente. Dignamente. A un precio razonable, joder. Fóllate a un Puyol. Imagínate una página de contactos. ¿A cuánto se puede pagar eso ahora? El pollazo Puyol. Reviéntale el ojete a un Puyol. Ellos te están esperando. Chicos universitarios... Bueno, no, impresionante. A mí me habría preocupado que los hijos hubiesen vivido pues con las manos hacia arriba y las manos hacia abajo, ¿sabes? Que se dice, bueno, con los gorilas. Bueno, parece ser que según la madre de Puyol, los niños estaban en Cáritas haciendo cola después de los gitanos, y lo que es peor, de los gitanos andaluces, que eso es todavía más grave para un catalán, ¿no? Algún parlamentario pidió explicaciones sobre los coches de lujo que tenían aquellos niños que vivían con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y ahí compareció el pequeño de los Puyols, confesando que los dos, que el Porsche, el Mercedes y el Ferrari que tenía, los había comprado y eran coches abandonados donde se meaban los perros y se pinchaban los yonkis. O sea, que era una labor social, ¿no? Y era... que él los había rehabilitado, que es como los de la tele estos. ¿Quién no se encuentra un Ferrari abandonado, usado por el típico yonki para ir a la Barranquilla? Esto lo cojo yo, juro, y lo arreglo. Esto yo lo tuneo. Una mano pintura, ¿cómo? Y nada, y forrar los asientos y ya está. Pues eso, según él, cogió los coches de... ¿Os acordáis el anuncio ese que salía un indio con un coche y lo reventaba con la pared y luego con un martillo le daba la forma de un Peugeot 206? ¡Ah, es verdad! ¿No? Pues este igual cogió un Seat Ibiza. Este hizo el anuncio, pero al revés. Era un Porsche. Qué morro tiene, de verdad. Es que para ser mangante hay que tener morro, ¿no? Es pero escucha, pero te lo digo en serio. O sea, él defendiendo que él... O sea, es como... ¿Cómo se llama este programa que cogen coches tirados y los...? MTV Tuning. ¿Eh? El MTV Tuning. No. Tiene otro nombre de sobre ruedas o algo así, ¿no? Max. Joyas sobre ruedas. Joyas sobre... Su- pollas sobre ruedas. Pollas como... pollas como... Ro- como roscas. Como cinceles. ¿Por qué es como...? Está que viene. Ha sido muy gratuito esto todo, ¿a que sí? Pero, ¿te imaginas que sea verdad que el tío ha cogido coches hechos mierda y los ha arreglado? Y ahora como nadie le cree porque... El tío es un genio, es un genio arreglando coches. Y se olvida decir, lo mío es la mecánica, pero mi padre es un hijo de puta. No, igual es el único honesto. Yo quería ser mecánico, pero por la pero familia él, tuve él, que tragar. Tuve que dedicarme él a... Él me quería de conseller, pero yo era un mecánico. Era el trabajo de la familia. El padre pulía el dinero y él la chapa y pintura. En fin, bueno, seguimos bueno, en Cataluña. Estamos ¿no? rehabilitando. Y que incluso... Siempre hace lo mismo. Es que siempre hace lo mismo. Incluso o sea, se ha comprometido que sus padres, si sus padres tienen que ir a la cárcel, él mismo los rehabilitará. Será responsable de ellos, de también del hijo de Ortega Cano y del mueble bar que tiene mi tía Aurelia en un chalet en Sabadell Playa. La inocencia de tres generaciones de los Puyol Ferrusola, un montón de dinero robado que podría estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Para que se lo gasten en medicina para los viejos, escayolas, para vendas. Son gilipolleces. Lo suyo es hacer un crowdfunding involuntario y comprarte una opción, un Porsche o lo que sea. Un crowdfunding involuntario. Eso es lo que hacen los radares, ¿no? Tú no estabas en redes sociales. ¿Para qué hablas? Crowdfunding involuntario. Tuitealo. Bueno, señores, parece que el premiado de esta noche, con una noche de pasión en Oporto con Salomón, es... De momento Osvaldo, ¿no? Porque después de su chiste ha sonado la melodía del éxito, ¿eh? Bueno, pues porque voy a diciendo, las familias catalanas hacen pasta y en Navidad canalones, ¿vale? Y la... dices que me voy a Oporto, tío. Eso no era... Es una cosa personal. Ah, vale, vale. No... Si ahora mi novia está escuchando el programa, se entera de que me voy a Oporto y ahora tengo un problema y ahora explícale tú por qué te vas a Oporto. ¿Y por qué coges el metro así sin avisar a la gente? Sí. Además lleva la línea verde, como la tuya, ¿no? Es... La línea 5, ¿no? Sí. Tú sí que estás cogiendo la línea verde. En fin, la crema catalana está empezando a ser quemada por un poco por encima. Es lo importante y lo tradicional. El caso del postre. Bueno, espero que no se haya notado mi odio visceral. Seguimos en Cataluña porque Ciudadanos ha presentado su propuesta económica. ¡Wow! Por fin, ya era hora. La prioridad en su propuesta que va a ser... ¿Por qué han tardado tanto, Richard? No ¿por sé, qué? No, no estoy allí dentro, tío. Y pero... ahora hay un partido que se llama Ciudadanos. Sí. Y la gente puede hacer otro que sea pueblerino. Pues la gente de pueblo no le va a votar. Claro, ¿no? Como ciudadanos. Si no, aldeanos. Capitalistas. Urbanidad. Aldeanos. Aldeanos ultracapitalistas. Urbanitas despechados. Eso es Podemos, tío. Desahuciados. Por ejemplo. Bueno, básicamente quieren dar herramientas a los ciudadanos, a los trabajadores, parados y empresas y autónomos para superar la pero, crisis. Pero coño, si esto le das herramientas y no les das trabajo. Sí. Bueno, pero es lo de no darle un pez, darle una caña, ¿no? Dame herramientas. Salió con un alicate el tío. Si le das a olivas a la caña también, está bien. Esto pasa que no lo entendieron bien. Caña con tapa. Bueno, quieren atajar la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social, e incluso algún capítulo de Cuéntame. Bueno, hay y la menstruación. Emborrachando a la peña, está todos atajados ya. Hay cinco propuestas, ¿vale? Quieren las relaciones laborales basadas en el contrato único e indefinido con indemnizaciones crecientes. ¿Qué es eso? ¿Eso que es cuando te quedas calvo y te vuelve a salir el pelo? ¿Cómo es eso? No lo sé, no te puedo decir porque yo nunca he tenido contrato. O sea, yo tengo 37 años, todavía no sé lo que es firmar un contrato. Y una indemnización creciente. Lo que es quedarse calvo, sí, ¿eh? Indemnización creciente, pues será con los años. Como ha sido toda la puta vida. Sí. Bueno, quieren un complemento salarial anual que asegure un salario digno. O sea, que si tu salario no es digno, te van a dar lo que queda hasta que sea. ¿Cuánto vale la dignidad? ¿Qué precio tiene? ¿A cuánto está vendiéndose? ¿A cuánto se vende la dignidad ahora? Yo quiero dignidad al nivel Puyol, quiero yo. No, yo con la dignidad, si me incluyen un poquito de sabor fade. ¿Sabor fade? savoir-faire. Bajo el precio de la dignidad. ¿Sabes cuándo está muy barata la dignidad? En Navidades. Ahí está muy barata. ¿Por qué? No lo sé. Porque como sube, sube el marisco, pues la dignidad sube baja. Sube la merluza y el marisco, la entonces baja la dignidad. Baja la dignidad, hombre, claro. Yo lo que sé es que Arturo Valls le vendió su dignidad al diablo hace tiempo. No, pero se la vendió bien. Se la vendió cara. No, no pagó poco el diablo. El diablo a veces sale perdiendo en esas negociaciones. Sí, pero desde luego no le quedó ni rastro está de está mucho más barata en Gran Hermano VIP. De un diablo, muchas allí gracias. Al puñado. Ahí ya está al bondón. Es dignidad de mercadillo, que sabes que dura menos. De marca blanca. Bueno, la peor está... dignidad es la que no lleva G. ¿Sí? La dignidad. Y también la hay sin D, ¿eh? La dignidad. Dignidad, la dignidad. Lo peor es la dignidad. Claro. Bueno, ese no era portero de Paraguay. Bueno, quieren hacer realizar un plan de choque contra el paro de larga duración. ¿Y que quieren atropellar a los parados? No, y que ya estamos acostumbrados, que nosotros nos dejen ya en paz y ya no hemos cogido el ritmo. Hemos cogido el rollo. Sí, es que da igual ya. Otra vez a madrugar, no jodas. Va pasando. Andy, que follan a la mierda. No lo sé. Y una ley de segunda oportunidad, que yo creo que esto Sergio Ramos lo va a agradecer muchísimo. Eso ya lo hacen en los concursos, ¿no? Vamos a dar una segunda oportunidad. Vamos a repetir. ¡Rebote! ¡Rebote! Lo que se ha conocido todavía como comodín del público, ¿no? Sí. La verdad que quiero decir que como Ciudadanos ganase, ¿qué sería de Podemos? Podemos sería como el típico colega que se quiere hacer una tía, la emborracha, se va un momento al baño y llegas tú, que eres Ciudadanos, y te la zumbas. Pero el que ha calentado a la muchacha ha sido... El borracho. Podemos. Por eso se llama Podemos. Claro. Hombre, yo soy Podemos, pero... yo he votado a Ciudadanos y a Podemos. ¿Sí? ¿Tú puedes hacerlo? Ah, que voté, tú tienes la doble nacionalidad. La primera vez que se presentó al Verbo Adella en contra del discurso único y exclusivo nacionalista que en Cataluña... ¿Vale? Y yo voté. Luego me di cuenta de que eran un poco fachas. Ya. ¿Y qué ha pasado con los y verdes? Que Albert Rivera era del Partido Popular antes de ser de Ciudadanos. Ah, y bueno. De que el portavoz del partido está metido en un millón de casos de corrupción. Y que, bueno, pues no dejan de ser un poquito... Es lo que te pasa por votar desinformado. ¿Tú te imaginas a Moraño haciendo oposición a Rajoy, los dos hablando con la Eche, ella? y tú estás escuchando la radio y no sabes quién está diciendo qué. ¿Quién es quién, no? Pero bueno, yo he dignificado mucho más la barba. Bueno, pues esto ha sido actualidad. Y la homosexualidad también. Pues entonces ya podemos pasar al tema musical elegido para hoy, que es de los No me pises que llevo chanclas... Japón. Vamos allá, vamos a escuchar un tema que a mí me ha fascinado porque lo había escuchado ya en mi cuando yo era jovencito. En mis medicamentos. Cuando eras jovencito, ¿has dicho? Sí, en mis medicamentos. Y en mis medicamentos. El tinte ese llega a la raíz y luego pasa llega a la raíz y pasa al cerebro. Y ahí están las tiene cosas ideas radioactivas como ahí están las cosas. Es Bulma, joder. Es Bulma. Sácate un pecho, Bulma. ¿Qué? Era broma, estás capaz de hacerlo, cuidado. Es radio, no pasa nada. Bueno, pues fuera de las paredes, es una canción que habla sobre lo lejos, que está Japón, de un grupo que hace agropop. Unos andaluces, no sé exactamente dónde eran. ¿De qué zona? ¿Cádiz? ¿Sevilla? ¿Quién? ¿Los chanclas? Sí. De Sevilla. Sevilla, sevillanos. Y que, reescuchándolos ahora, me parecen unos músicos extraordinarios. Adelante. Allá con Japón. No sé si voy a ello. Estamos lejos. Japón, mira que está lejos, Japón. Eres Japón, mira que está lejos, Japón. Y hay que montarse en avión un buen rato. Y como me entremiejo, no sé dónde me bajo. Y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir a Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta, es a Ceuta, a Ceuta, a servir a regulares, a la orden de mi teniente, firme, a ver. En Japón, la gente come cosas muy raras. Cosa muy rara, me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no pregunto Japón. I aquest aleu amb bon era Japón. I aquest aleu amb bon a la guitarra el niño machuca. Maravillosa, ¿no? Maravill... Pues ya, no las escuchas nunca. Ya, lo digo para irritarte. Bueno, Salomón, vamos a estrenar una sección contigo, que es un poco un atropello, porque vamos a hacer una entrevista a ti. A mí. Sí. Me niego. Con preguntas sin compromiso. Digamos que para este espacio de entrevistas nos hemos basado en los programas estos que hacen en Intereconomía, que sale un montón de tías entrevistando solo tíos y así en el centro. La historia de mi vida. Exactamente. Y en general en todo el periodismo rosa de los últimos años, pero con un LSD en vez de con cocaína, ¿vale? Por lo cual buscamos no solo que te sientas amenazado, sino desconcertado. ¿Vamos con Entrepierna? Sin vampiro. Vamos. Hoy en Entrepierna sin vampiro tenemos a Salomón, humorista, músico, amante de los animales. Ah, bueno. Y uno posiblemente de los exponentes más importantes de la comedia española en estos momentos. Hola, Salomón, ¿cómo estás? Sentado. Agradezco demasiado cerca de ti. Agradezco tu postura y tu cercanía física, pero tu lejanía personal. Hoy mi compañero Richard Salamanca. Hola, Richard Salamanca, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando Moraño? ¿Cómo Como estás? Puedes ver, llevo un colocón exactamente sí. igual que el tuyo. Estoy ansioso, ¿no?, por comenzar esta entrepierna sin vampiro. Porque la información y porque conocer y saber lo que hay dentro de cada uno de nuestros invitados. Y porque muchas veces, como más se aprende de una persona, es preguntándole cosas que no tengan nada que ver con el sentido común. Evidentemente, así nos conocemos tú y yo. Sí, es verdad. Y hoy vamos a empezar con un pequeño cuestionario, Salomón. Vale, vamos a ir alternando las preguntas para que no te agote la voz de Fernando Para Moraño. Que no odie a uno en concreto, ¿no? Efectivamente, venga. Hay algo que el público quiere saber, Salomón. Cuéntame. En caso de una larga hospitalización, si en la habitación del hospital tuvieses que dormir con un compañero y tuvieses ganas de masturbarte, ¿qué harías? ¿Qué hospital elegirías? El 12 de octubre. masturbarme, seguramente. Lo que pasa es que yo ya he estado una larga temporada en un hospital. ¿Masturbándote? Sí. Bueno, en realidad era complicado porque tenía fractura de fémur. Y luego me pusieron una escayola que era bastante jodida para manipularme los genitales. Así que, bueno, fue una etapa en la que uno aprende a obtener recursos, ¿no? Y aprendí la técnica del pulpito, que consiste en cogerte la punta con la mano, como si la mano fuera un pulpo que rodea la punta, y suavemente vas masajeando, como si fuera un lavar la cabeza con champú, pero sin pelo. Exactamente. Es calvo. Increíble qué paisajes nos está revelando del fondo marino, ¿no? Y la utilización de eso en la vida personal, ¿no? Pero es como la gente que no conoce a Salomón ahora mismo, ellos tienen una imagen de un falo acariciado en sentido vertical, ascendente y descendente. Claro, porque lo cual esto nos hace conocer mejor a... Los Suez no está reñido con el cariño, ¿no? Salomón, ¿qué prefieres? ¿Follarte una cabra y que nadie lo sepa o no follártela y que todo el mundo piense que lo has hecho? No follármela y que todo el mundo piense que lo he hecho. Porque tú sabes la cantidad de conversaciones que puedes iniciar justificándote con esa mierda. Tú eres el que, no, bueno, es una cosa que se comentaba, pero, y eso te da, nada más que eso ya es un handshake perfecto. Un handshake, lo de antes no era un handshake. Era un handshake. Compañero. Bueno, esto es algo que se está comentando, a lo mejor va a ser incómodo para ti. ¿Es verdad que haces comedia para forrarte y que no estás usando ese dinero para combatir las enfermedades raras? ¿Que solo organizas galas benéficas para curar el resfriado común? Totalmente cierto, pero vivimos tiempos de adaptación. O sea, vivimos en un país de corruptos y yo ya me he cansado de ser una hormiga más. Ahora quiero ser uno de ellos. No, y es verdad, ¿por qué no? El resfriado está muy abandonado. Sí. Es verdad. ¿Cuánta gente muere de resfriado? Sí, un estornudo gordo. Un montón. ¿Más que de ébola en España? Hay gente seguro que ha caído al metro estornudando. Sí. ¿Por qué piensa Salomón que se asentó el Gotelé en España? Porque somos unos vagos. Y en vez de dejar las cosas lisas, que cuesta más, dice, échale Gotelé. Échale Gotelé que cubre las imperfecciones. Ahí es, ahí. Y aparte, Gotelé. Y no solamente eso, así también cuando las chicas se apoyan en la pared, la piel de naranja, pues es como un soporte perfecto, ¿no? Hace que no se te resbale, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando puedes hacer películas eróticas de pones a la chica contra la pared. Para empotrar a las gordas. Y hacemos pausa para el bocadillo. El tío se quita, la tía se queda perfectamente como si fuera velcro, ¿sabes? Y además te quita las células muertas de, vamos. Te hace un peeling que lo flipas. O sea que el Gotelé es una metáfora de España, ¿no? España es Gotelé. Son sinónimos. De hecho, Iberia antes se llamaba Gotelé. Si ahora mismo estuviéramos en la tele, debajo de ti saldría un sobretítulo que pondría España es Gotelé. En África le llaman así, Gotelé, Gotelé. Bueno, háblanos de tu pasado antes de ser cómico, ¿no? ¿Cómo fue tu primera ecografía y en qué postura posaste? Bueno, yo era el médico durante la ecografía, de hecho. ¿Eras el médico de tu propia ecografía? Sí, sí. ¿Sabes qué? Ahora están los escáneres, que son maravillosos, tú pones tu tapadera y el folio no se mueve, pero los escáneres antiguos, tú tenías que mover la mano e ir escaneando, ¿sabes? Y yo era de los primeros que en España tuvo un escáner de ese tipo. Y de ahí pasé a la ecografía, de la ecografía pasé al handshake y luego ya a la comedia en una clara trayectoria descendente. Y entre medias tocándote la polla. Te has quedado solo con eso, ¿sabes? El pulpito. Pero es porque te jode que a tu edad no hayas descubierto el pulpito. Y yo no lo había descubierto. Es que él había descubierto el púlpito, pero porque estudió en un cole de curas. Me toca a mí, Fernando. Bueno, hablando de tu pasado, ¿de qué color era tu caquita cuando eras pequeño? Depende del día. Si cuando era muy pequeño, si bebía mucho Jägermeister, era muy oscura. Y si bebía vino, también. Con 5 años ya. Claro, que... pero si tomas piña, te sale como más verde. Y puedes hacer figuras marcianas, lo típico, ¿no? Y... Pelicas. Sí. Todos hemos hecho figuritas, ¿no? Con la caca, creo, ¿no? De pequeño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que yo... Sí. Sí. Bueno, ¿marca o As? ¿Con cuál de los dos periódicos te limpiarías el culo? Pues seguramente con los dos porque no leo prensa deportiva. O sea que... Me parece muy bien porque... No porque tu A no sea inconmensurablemente grande. No, no, porque grande, entiendo, ¿no?, de fútbol como de astrofísica. Y por si alguien no lo entiende, no entiendo de astrofísica. O sea que... ¿No? A ver, lo típico, una supernova, tranquila, la cantidad de gas que puede... Vela no está preparada para saber. La enana marrón, ¿no? La enana marrón. Bueno, ¿quién nos afolla una enana marrón? O sea, que algo de astrofísica... Sí, sí. Agrofísicas. O igual es que follarse una enana es un marrón, porque se te puede meter en casa cuando quiera. Depende de la edad que tenga. Salomón, ¿cueces o enriqueces? Soy capaz de hacer las dos cosas a la vez. Y eso me ha granjeado muchas satisfacciones. Bueno, y por último, esta es una pregunta que... ¿Qué te jodería llevarte a una isla de... A ver a Montessori, porque sería lo más parecido a vivir en la gran ciudad, todo el rato escuchando ese rumor. Pero que no está, o sea, hoy estoy súper callada. No nos hacemos responsables de las palabras del invitado. Nosotros no hemos dicho nada. Vais a comer el coño todos ya, cago en Dios. Vale, he cambiado de opinión. Entonces sí, te puedes venir a la isla de Sidra. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo creo que nuestra audiencia te conoce mucho mejor, Salomón. Sí, sí, de hecho no me van a dejar salir de aquí. Tenemos un director de cine esperando fuera. Sí, es verdad, que ha venido a vernos Benito Zambrano y nosotros con estos pelos. Bueno, en concreto tú, porque yo he visto culos con menos pelos. Ha dado ese paso ya. Sí, ha dado ese paso. Bueno, pues esto ha sido todo. Vamos con la siguiente sección. Pues la siguiente sección es La nave del misterio. Del monasterio. Es del monasterio. Joder. La nave del monasterio. Religión del cachondeo, 25ª entrega, por Dios Todopoderoso, Javier Jurdao. Bueno, igual hoy ha rectificado. Es que es una religión muy confusa para los fieles. Es una religión que nos está explicando Jurdao desde Málaga natal por secciones. Vale. Por fascículos. Vamos allá, con todos ustedes, el Dios de la religión del cachondeo, Javier Jurdao, manifiéstate. Bueno, no, quiero aclarar que yo no soy el dios de la religión. Es verdad, yo soy integrista. He sido mesías de la religión del cachondeo. Ahora ya no soy mesías, me apunté en la yihaja. Y dioses somos todos, porque como todo es uno y somos fractales y tal y cual, pues eso. ¿Somos fractales? Eso lo serás tú. Uy, lo que me ha dicho. Esto lo hablaremos después. Antes de nada, rituales. Ah, rituales, sí, que lo dejamos pendiente, hombre. Pero este tío cada vez va más cargado de información. Bueno, Jurdao, que tenemos a Salomón hoy como invitado. Salúdale, Jurdao. Hola, Salomón. ¿Qué tal, pichurra? ¿Encontraste tu tanque? ¿Pichurra? ¿Me has dicho pichurra? Sí, qué trato más vulgar, de verdad. No sabe quién eres. ¿Cómo que no? Bueno, pichurra. Bueno, da igual. Rituales. Tu tanque. Te he preguntado por el tanque, se lo has encontrado. ¿Qué tanque? Eso ya no. Es conocido tu polla, que la tienes muy grande. Por eso lo de pichurra. Rituales. Lo importante son los rituales. No vamos a hablar de tu miembro. Pero qué manía con mi churra y mi miembro, pero qué os ha dado. Venga, rituales, venga. Rituales. Es que si no hacemos unos rituales, hacemos otros rituales. Y tenemos la costumbre de hacer el ritual de sentarnos y hablar. ¿Qué estáis haciendo vosotros ahí? Sentaos hablando. Sí. El cigarrito, la copa, sentar y hablar. Y sentar y hablar, pues se establece una realidad sentada y hablada que queda poco animada. Entonces, vamos a hacer un ritual. Estamos desarrollando los mantras de cachondeo. Esta semana en el Top Mantra tenemos uno que creo que repetirlo conmigo, hay que repetirlo 5, 6 o 7 veces No, esto se puede hacer hasta la catarsis, hasta el paroxismo, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito para conocerlo. El mantra dice así: Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento y haciendo el gamba. Mahara pero muy contento, pero contento y haciendo el gamba. Esto tiene connotaciones africanas, como habéis visto. Y ahora, a ver qué pasa. O sea, a ver qué pasa ahora. O sea, no, a ver si, no habéis notado así como un poquito. Lo habéis hecho poco, pero bueno. No, a ver qué pasa después del ritual. Esto me lo contaréis más adelante. A ver cómo ha cambiado vuestras vidas esta tontería. Me ha entrado hambre. A este le ha entrado hambre y a mí me han dado ganas de cagar. Explícame esto. Pues mira. ¿Aprovechamos la coyuntura o qué? Pues mira, lo voy a anotar porque realmente esto lo estoy probando nuevo y entonces produce diarrea y hambre. Y hambre. Diarrea y hambre. A mí me ha empezado a picar el bigote, pero no sé si esto es un síntoma. Es interesante. Y bueno, y no sé si sabéis, claro, que estáis hablando de la actualidad esa, de los miedos de comunicación, que eso no le interesa a nadie, y no os enteráis de la verdadera actualidad de la religión del cachondeo. No os habéis enterado de que este domingo fue luna risa. No, yo no lo sabía. Yo sí lo sabía. Ah, pero tú eres un friki. No lo sabíais. La luna risa es el símbolo de la religión de cachondeo. Es una posición de la luna que sale, que parece una sonrisa en el cielo. Y fue este domingo. Yo es que estaba haciendo el amor, tío. Luna risa. ¿Eh? Estaba haciendo el amor. ¿Ves tú? Eso es lo que pasa con la luna risa, que pasan cosas guays. Pasan cosas. No, pero el día anterior y el otro también lo hice. ¿Eh? El día anterior y el otro también lo hice. ¿Tú qué quieres? ¿Ponerme los dientes largos? ¿Humillarme? ¿Qué quieres? Sí. O sea, pues yo no follé. El de Luna Risa no follé, pero estuve por ahí bailando. Entonces, Luna Risa. Luna Risa también conocida como Luna Llena de Cachondeo, porque no está llena. Entonces, una cosa que quería invitaros, ¿eh? Esto es en realidad la exclusiva es ahora. Vamos a hacer, porque vosotros creéis que existen los marcianos, los extraterrestres. Por supuesto, sí. Yo creo que no. Tenemos una en la mesa, no me jodas. Bueno, yo la verdad que no tengo mucha, no sé, pero sí, con que solo uno de los vídeos que hay en el YouTube de OVNI sea verdad, ya existen, y todos no van a ser mentiras, por lo cual queda demostrado que existen. A partir de YouTube, por estadísticas de YouTube, acojonante. Impresionante. No puede ser que todos sean mentiras, con que uno solo sea verdad. Javier Jurda, la única persona capaz de construirte una verdad absoluta en menos de 2 segundos. Joder, ¿por qué no defendiste tú a José Bretón, macho? Vamos avanzando. Los extraterrestres existen, pero no hay, pese a todos los vídeos que hay en el YouTube, no hay ni un solo vídeo de extraterrestres en el YouTube en el que salga un marciano bebiéndose una cervecita o fumándose un canuto. Ni uno. No hay. No Igual existe. Tienen otros hábitos. Bueno, pero es que no salen personalmente. Salen las naves ahí a lo lejos, pero no salen personalmente. No se sabe si se están drogando o no. No se sabe, pero no hay un vídeo que lo documente, hostia. Yo creo que no se acercan a la Tierra para pillar wifi. Y luego se piran. Hay muchas teorías. Hay algunos que dicen que son grafiteros. Grafiteros de la atmósfera. En Perú, ¿no? Hay grafitis marcianos de eso. ¿Sí? En los círculos de las cosechas que hacen unos grafitis y se piran. En realidad lo que ponen los cross circles es el doctor que lo lea y cosas así. Lo que pasa es que quedan preciosas porque tienen su estilo y tal. Pero bueno, hacen no con compás. Pero dice que el resultado final desde arriba es tonto el que lo lea. Sí. Tonto el que lo crea, ¿no? Cosas así, gamberranas de marciano adolescente que se coge la nave, viene aquí, hacen una pintada en la tierra, borracho y marciano, se pira. Pero no hay. Le cogen la nave al padre, ¿no? Le cogen la nave al padre. Que te tengo dicho que no salga de la nave, niño. Que no salga de la atmósfera. Sí, ¿qué horas son estas de venir de Mercurio? Ay, efectivamente. efectivamente, efectivamente. Y la historia es, ¿por qué no hay vídeos de extraterrestres? ¿Por qué no hay imágenes de extraterrestres así en persona? Pero ya sabemos que existen de verdad porque los vídeos han demostrado. Pero eso es por el formato de vídeo, que no tienen conversora MP4. No. Porque no han sido convenientemente invitados. Yo lo que he visto por ahí. ¿Y cómo los invitamos? Por ahí en YouTube. Claro, esta es la historia. Yo lo que he visto, el procedimiento habitual de invitar a los marcianos es ponerse ahí a meditar en un monte, un súper serio, o sea, ahí, pero qué mierda de fiesta. O sea, yo soy un marciano y digo, me voy ahí con esa peña ahí colgado, o sea, esto como serio. Digo, ¿esto qué propuesta es? O sea, esto es una mierda. Entonces, lo que hay que hacer es una fiesta de bienvenida, de cachondeo a los extraterrestres. Esto es lo que hay que hacer, darles cachondeo a los extraterrestres. Esto es lo que vamos a hacer de la religión del cachondeo, que lo vamos a presentar cósmicamente en breve. En la próxima. ¿Sabes qué va a ser? Como campo de sueños, tú montas la fiesta y ya vendrán. Claro, si no aparecen, claro. Pues habrá que verse lo que hay, ¿no? Claro. No. Venga, que esto no nos lo vamos a llevar, ¿no? Esto ya no, no, sé que se enfría. No, la historia, yo ya lo tengo esto hablado con uno que hace cerveza artesana. Digo, ¿tú quieres ser el primero que consiga que un marciano venga a promocionar tu cerveza, que sea la primera foto o vídeo de un marciano bebiendo una cerveza y que sea la tuya? O sea, eso no lo ha conseguido Coca-Cola, ni Pepsi, una campaña mundial. El primer marciano bebiendo, y le he convencido y me cede siete cajas de cerveza. Si no vienen los marcianos, no la bebemos nosotros. Luego el típico que le roban la copa, ¿no? Mi caña. Ahora que como vengan muchos, esperemos que vengan pocos. ¿Cómo no? Mucho, coño, vamos a ir a una fiesta multitudinaria. ¿Tú no, a ti no te gusta follarte una, no te gustaría follarte una venusina o algo así, ¿sabes? Por probar. Bueno, a mí me gustan más las de Júpiter. Júpiter. Sí, porque te ponen. Bueno, no sé. No tiene una explicación racional. Que me por los anillos, bueno, porque te gusta el compromiso. No, es Saturno. Ah, Saturno, ¿verdad? Sí. Pues esto es lo que quería anunciar. Oye, pues impresionante. He de decirte que cada día entras en la sección con más poderío, Jordán. El problema que yo le veo a la teoría es que también encaja con el epígrafe de cómo conseguir 7 cajas de cerveza por la cara. Y es el único, la única laguna que le veo. Es siendo bueno de los rollos de Jordán. Apareció algún marciano, sí, pero le tapaba el pequeño Nicolás en la foto. Y ya no se le ve. No, pero... Es que esto es una cosa que la gente no tiene en cuenta, porque si los marcianos existen, que ya ha quedado algo demostrado, tienen sentido del humor, pues claro, tienen un sentido del humor infinitamente más avanzado que el nuestro, igual que la tecnología. Entonces hay que ofrecerles cachondeo y verás cómo vienen gilipollas si ofreces cachondeo. Pero ahí poniendo, en fin, bueno, que estáis invitados, no sé cuánto será una próxima luna risa. Vamos a hacer la presentación cósmica de la religión del cachondeo para todo el cosmos y vamos a invitar a los extraterrestres. Fiesta de bienvenida de cachondeo a los extraterrestres. Muy bien, Julado. Muchas gracias, Javier. ¿Te va a currar las pancartas? Bueno, sí, quería pedir una cosa de despedida, pero ya para el próximo programa. Sí, dime. Que me pongáis eco en algunas cosas que voy a decir. Vale. El plan, yo me encargo de que entiendo mucho de ecografía. Te ponemos eco, no te preocupes. Te lo has ganado. Pongáis eco. Muchas gracias, Javier. Bueno, Jordao, besos. Venga, hasta luego. Fuerte suerte. Ahora sí, ¿no? Ya por fin, espera. Revienta. ¿Que me pega el micro? Ah, sí, acércate. Sí, es que he visto lo que hacéis con el micro y las cosas que fumáis. Entonces prefiero mantener cierto margen de seguridad. Pero para qué. ¡El conejo a la mesa! Vamos con Vera. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Moderadamente. Sí, eso está bien. Pues nada, os voy a traer hoy una receta. Bueno, Salomón, como bien sabes, mi programa va de recetas de cocina con un toque diferente. Ajá. Hoy os traigo la receta del éxito, la receta para ganar un Oscar. Vamos allá. Me interesa. En primer lugar, vamos a necesitar 50 gramos de vaselina. 250 mililitros de leche de director. 50 gramos de... ya sabéis. Un vestido caro que puede pesar... ¿De qué? Dilo, si aquí no hay tapujos. Y tenemos de un harina. Director, o sea que... Hombre, está hablando de actores, debe ser farlopa, cocaína. Farlopa, sí, cocaína. Ah, farlopa, no. Bueno, sí, como sí, si no hubiéramos dicho esa palabra nunca. Dale, dale. Pero eso con lo otro hace grumo, ¿no? Luego. Yo creo que sí. Tiene que ser por el orden, ¿no? Claro, en orden. O sea, lo estoy diciendo para hacerlo en orden, si no va a ser complicado. Bueno, vas a tener también que comprarnos aparte un vestido caro de unos 200 gramos, una cuchara de levadura... ¿200 gramos? Claro, no puede pesar más un vestido. ¿Cómo lo vas a meter en la batidora si no? Eso es lo que pesa Keira Knightley. Sí. Con tacones. Estás diciendo que en Hollywood ya cuentan el dinero en gramos. Claro. Bueno, nosotros contamos las cosas en bolos, ¿no? Sí, ¿verdad? Zapatos, medio bolo. ¿Cuánto pagas al mes de alquiler? Dos bolos. No. De los de antes. De los de antes. De los antiguos bolos. Bueno, vamos a utilizar también una o dos cucharadas de colonia. Y un poco. Da igual la colonia. Da, cuanto más barata mejor. Es para, o sea, esto, sí, colonia judía, si es Hollywood, colonia judía. Sí, para colonia judía. Chispas. Farala. Y bueno, y un poquito de levadura en polvo, pero eso no tiene ningún tipo de chiste. O sea, es que hace falta levadura en polvo, ¿no? Para que suba esto. Sí, no. No, no. Hombre, es que yo he conseguido llegar a una gran levadura en más de un polvo. Levadura. Levadura al asunto. La levadura de mi propio. ¿Qué estás haciendo, un homenaje académico a Palanca aquí? ¿O con la apoyadura o qué? No. Hablo de la elevadura. Sí, una, sí. La elevación flanística del sexo. Vamos, levitar. Levitar la droga, levitar el sexo, levitar las cosas. Perdón. Y venimos a levitar por levitar. Bueno, la cosa es eso, ¿vale? Yo lo sigo contando así a mi... Esto es una rastra de tortitas, tampoco me he complicado hoy la vida. Bueno, pero si puedes conseguir un Oscar... Pero sí, claro, por eso una digo... Una tortita a tiempo... Una tortita a tiempo es lo que digo. Oscar Mayer. Lo que vamos a hacer, el primer paso para hacer esta receta, vamos a poner una sartén en el fuego, ¿vale? Vale. Porque si la pones en la nevera, no te va a hacer nada. O se hace más despacio. Claro. Que puedes estar ahí. Enriquece, pero no cuece. No, nada, no cuece en absoluto. Y vamos a utilizar la batidora. Atentos, la batidora, que yo ya me sé el caso, no voy a señalar a nadie. La batidora se pone con cuchillas. Vale. ¿Vale? Porque igual, si no pones cuchillas en la batidora, no va a batir. Es como a nosotros si nos ha pasado Freddy Krueger fuese con unas manos de estas de... No, con manos de goma. Con plumas de oca. Plumas de oca. ¿Cómo se limpiará el culo Freddy Krueger? Pues sí, pues que con le pregunte. Mucho cuidado. Que le pregunte al Capitán Garfio, joder. La cosa es que vamos a poner la sartén con un poco de mantequilla y vamos a batir muy bien paralelamente todos los ingredientes, ¿vale? ¿Vamos a batir la sartén? También. Qué guay. ¿Pero qué va primero, el semen o la cocaína? Pues porque. Siempre y cuando no quede grumos. Aquí lo que le preocupa al invitado es que quede grumo. Todo lo demás. Si se lo da sin grumos, se lo come. A mí lo que me jode es que las cosas, si no se hacen bien, luego la gente no le mola y no repite. Ni al final ni ganas el Oscar ni nada. Y luego tiene que estar averiguando qué es lo que falló. Entonces, claro. Por eso, por lo de los grumos, sí. ¿No? Y los precios, que la levadura no está barata. Para nada, en absoluto. O sea, de... Está a precio de cocaína, ¿ah? La levadura. ¿Se te sale? ¿A cuántos bolos te sale? ¿A cuántos bolos está el gramo de dinero? ¿Por cuántos gramos te pagan el bolo? Por 40.000 levaduras cósmicas. Cósmicas. Como Moraño, que entendió más la receta del pollo a la cerveza y luego se le mojó el papel. O sea. Tanto va el pollo a la cerveza que al final Isabel es cántaro y es fuente. Bueno, continúa, perdona, Vera. La idea es verter el contenido de que hemos batido, ¿vale? O sea, todos los ingredientes, lo vamos a verter en la sartén con el fin de hacer una bonita película. Y así nace. Que quede una buena película de sartén, levadura, cocaína. Era una metáfora. Es que yo no juntaría la cocaína con la levadura, Llamadme conservador, pero. Sí. Tú no, por porque si no se te vendes. Sube demasiado, claro. ¿O qué? Tú no, porque no vendes. Si vendieras. Hombre, se corta que da gusto. El otro día nosotros con polvo de talco, fíjate lo que te digo. Que vamos, que tenía la nariz por dentro suave, suavita, suavita. No pasa nada, pero luego la diarrea de la resaca ya te sale el culo ya, curado. Me cago. Pues nada, chicas, esto es altamente desconcertante, pues, así que me voy a ir al baño a llorar. Pues le acabamos de dar un Oscar a Vera Montessori por la sección de hoy. Un besito. Perfecto. Mejor sección 2015 para Vera Montessori. Se ve que ya ha probado su propia receta. Qué bien, no se te ha notado. Quiero nada. ¡Quiero presentar los Oscars! Durante la sección no se te ha notado. Bueno, Salomón, te iba a llamar Salmón, perdón. ¿Salmón? No pasa nada. Es por la puta cocaína. Es por acortar. Salomón, es el momento de que cierres el programa. Ah, entonces no vamos a hacer... No, porque vamos mal de tiempo. Sí, pues sí. Acabo de pagar el ticket de la puta... Ah, acabas de poner, pues entonces... ¿Lo has hecho por WhatsApp? No, lo he hecho con el móvil. No toques, Moraño, no toques. Ah, es para que lo puedas hacer. Ya, claro, no. Sí, en vertical, ¿no? ¿Nunca te han dicho que no? O sea, prefiero que te folles a mi novia a que toques mi guitarra. No sé si me estás entendiendo. Es una metáfora también, Fernando. No, o sea, no salgas corriendo. No prefiero que te folles a mi novia. Puta, ya iba corriendo para la puerta. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Sí, es muy obediente para lo que le interesa. ¿Hay que cantar o qué, entonces? Bueno, haz lo que tú consideres que puedes hacer. Entonces, yo sé, yo me he quedado con las ganas de ver lo que era el With or Without You, pero... Íbamos a entrevistar a John Wayne. Ah, entonces trae mi guitarra, no me jodas. Coge la guitarra entonces. Mira, tienes que... Pero no puedo tocarla. Dani, dámela tú porque... Menos mal que tenemos un experto en coger guitarras. Experto en coger guitarras. Un experto manipulador de guitarras. Un dado. ¡Ay, pum! ¡Pum, pum! Muy bien, Dani. ¡Ay, me vais a dar! Para ser un experto manipulador de guitarras. ¿Qué estás haciendo, cojones? Bueno, pues están intentando abrir la guitarra. Eso que suena como una puerta es la funda de la guitarra que se... Abre la muralla. Abre la guitarra. Y nada, dejaros que yo tenía una frase que me había llamado la atención de esta semana, que es de Dominique Strauss-Kahn, que dijo que 4 orgías al año no es mucho. No. Entonces quería compartirla con vosotros y con nuestra audiencia. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, no es mucho, es imposible. Bueno, pues ha llegado el momento de que Salomón cierres este programa, pongas la guinda a este pastel, ¿no?, de levadura y cocaína que ha sido este programa, y nada, te dejes llevar. Bueno, yo esta canción la compuse en un momento de mi vida en el que, bueno, pues pasaron cosas, ¿no?, y era una forma de reivindicar un poco los cambios vitales. ¿Vais a estar quieto con los putos micros o qué? Que hace ruido la mesa. Venga, ya está. Joder, estamos preparando el estudio, mamón. A ver si me acuerdo. Hace como 15 años que no... A ver. Un día cerró los ojos y pensó, hey, ¿qué estás haciendo? Hay todo un mundo allá afuera esperando y tú te lo estás perdiendo. Echó el cerrojo a la puerta y se marchó de su vieja mercería. En cada mano cogió una maleta y estaban las dos vacías. ¿Sabes? Como diciendo que no se llevó nada de esa. En el pueblo se quedaron sin la vieja mercería. Nadie sabe si es verdad lo que cuentan y van pasando los días. Hay quien dice que ahora vive bailando con una falda de cuero ceñida. Ahora Manolo es drag queen y responde al nombre de Fantasía. Muchos piensan que Manolo está loco, otros que solo es un pobre marica. Pero Manolo sigue bailando y responde al nombre de Fantasía. Es más feliz en la pista de baile que en la trastienda donde antes vivía. Y aunque algunos sienten lástima por él, disfruta más cada día. Y en el escaparate que dejó atrás hay un cartel que recuerda, cerrado por reformas en mi vida, perdonen por la molestia. Muchos piensan que Manolo está loco, otros que solo es un pobre marica. Pero Manolo sigue bailando y responde al nombre de Fantasía. Y en el escaparate que dejó atrás hay un cartel que recuerda, cerrado por reformas en mi vida, perdonen por la molestia. Maravilloso, tío. Bueno, este mensaje para todo el colectivo LGTB, que sepáis que Salomón está con vosotros para lo que queráis. Salvo para pagar la operación, cada palo aguante su vela. Para eso un crowdfunding inverso. Impresionante. Invertido sería. Invertido. Descubierto la faceta nueva de Salomón travestiendo la fantasía. Yo ya no voy a poder tenerlas. Qué bien traído, tío, todo lo tuyo. Bueno, pues nada, esperemos que trabajé en Import-Export antes de ser cómico, todo bien traído. Espero que te lo hayas pasado muy bien, tío. Nosotros nos hemos pasado fantástico. Yo estoy encantado, deseando irme, porque... A ver, no por nada. Es porque tengo puesto el ticket ahora y no pienso pagar más. Y porque de aquí me voy a disfrutar de 3 días de vacaciones... Merecidos, sí. Venga, las vacaciones siempre son merecidas. Eso lo vamos a poner en duda. Eso lo vamos a poner en duda. Bueno, amigos, como siempre, despedirnos y saludar a los guionistas del intermedio, que siempre están con nosotros a muerte. Y deciros, como siempre decimos, que la violencia no lleva a ningún lado, pero acompaña. Buenas noches, muchas amigos. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta siempre. Chao. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only skin, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey.